Esta tarde se va a llevar a cabo en el IES Los Remedios, a partir de las 6 de la tarde, una charla que llega a cargo de la consultora Diferencia 2. Lleva por título Recursos y herramientas prácticas para la prevención y detención de la violencia de género en adolescente, y se enmarca en las campañas de igualdad que promueve la Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique dentro del marco educativo, destinada en este caso, eso sí, al ámbito familiar, ya que en la charla están invitados a participar los distintos representantes de las AMPAs, de los centros educativos de nuestra localidad, es decir, los padres y las madres que estén interesados en esta temática o que quieran, bueno, pues conocer al detalle pues todo lo relacionado con esa prevención de la violencia de género en adolescente. Nosotros vamos a profundizar en este tema y lo vamos a hacer conversando durante los próximos minutos con Milagro Moreno, que es la directora gerente de Diferenciados, la consultora que se va a ocupar de impartir esta formación en nuestra localidad y que además también lleva pues varios años trabajando en esta materia dentro del marco educativo en nuestro municipio. Milagro Moreno, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Muchas gracias por darme la oportunidad de contar un poquito de qué va la charla de esta tarde. Uh-huh. Bueno, te he escuchado hablar de la presentación y solamente quería añadir algo más, ¿vale? Uh-huh. Esta charla está dentro de va a cargo del presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Desde el Gobierno Central han dotado a todos los ayuntamientos de España de una partida económica para llevar a cabo todas las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y desde el Ayuntamiento de Ubrique, esta charla está incluida se va a financiar con ese dinero. ¿Vale? Uh-huh. Es muy importante, ¿no? Uh-huh. que digamos eso. La dotación presupuestaria a través de la cual, ¿no?, llegan las iniciativas como esta que promueve, en este caso, el Ayuntamiento de Ubrique con la Delegación de uh-huh. Políticas de Igualdad. Bueno, pues cuéntanos, ¿no?, porque como decíamos antes, este tema se ha abordado en diferentes ocasiones, pero con los alumnos, con los escolares, con los alumnos de secundaria principalmente. Llevamos desde el 2013 haciendo el mes de noviembre, en torno al 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, hacemos unos talleres para todos los centros educativos de secundaria de Ubrique, y hacemos talleres con segundo y con cuarto, ¿vale? En segundo, pues, les damos herramientas para hacer un uso seguro de las redes sociales, y en cuarto nos enfocamos directamente más en lo que es la violencia de género en las redes sociales, ¿vale? Entonces llevamos pues muchos años, han ido pasando por segundo y por cuarto todo el alumnado y los resultados pues son muy impactantes. Uh-huh. Impactantes en el sentido de que todavía hay muchos, somos conscientes de que hay que seguir trabajando y de la situación que hay entre los jóvenes, ¿no? Uh-huh. En este tema. Así que a mí me parece muy interesante que esta tarde acudan las familias, porque la ponente, que se llama Ángela Laprida, ella ha estado impartiendo talleres. Entonces, aparte de hablarles, de aclararles los conceptos básicos de lo que es la violencia de género, ¿vale?, a las familias que asistan, pues le va a contar. O sea, lleva un anecdotario en el que le va a hablar, le va a contar cuál es la situación y qué cosas ha dicho pues el alumnado. Es decir, que realmente van a saber cuál es la situación o qué es lo que piensan sus hijos, sus hijas, los compañeros, compañeras de clase, la juventud, ¿no?, en general de Ubrique. Uh-huh. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿vale? O sea, después de contarle qué es la violencia de género y cuál es la situación que nos encontramos en el aula cuando entramos, después les va a dar soluciones, lógicamente. Es muy importante que desde la familia puedan tener recursos para crear un espacio, ¿no? Un espacio donde se trabaje otro tipo de relación, de relaciones sanas, relaciones en equidad, libres de violencia de género, ¿vale? y también le vamos a facilitar recursos. Uh-huh. Si hay muchas guías donde, si hay una en una familia, piensan que su hija está dentro de una relación tóxica, está sufriendo maltrato, está siendo controlada por su pareja, hay guías en las que pueden encontrar recursos, soluciones, cómo hacerlo, qué hacer, dónde llamar o dónde acudir. Uh-huh. ¿Vale? Para empezar, yo imagino que primero se abordará contextualizando, ¿no? Que esto es lógico, ¿no? La causa, los factores que pueden explicar la violencia de género en adolescentes, porque, bueno, no se nos escapa a nadie en que la realidad social que vivimos, pues no es ajena a los adolescentes, ni mucho menos, ¿no? Sino que, bueno, esa educación machista está ahí. Claro, la ponente hará un recorrido por, o sea, hará, pues, le mostrará cuáles son los referentes que tienen los adolescentes, ¿no? Las adolescentes. Le hará ese recorrido por todos los referentes a través de los programas de televisión que más consumen, las canciones que escuchan, los contenidos de los videojuegos. ¿Vale? Entonces, esos son los referentes que tienen y pues con esos referentes, pues después por lo que actúan, ¿no? Y como así van construyendo ese ideario y van construyendo ese tipo de relaciones, ¿no? Porque entienden que eso es lo normal y eso es lo que tiene que ser y ese es su referente. ¿Vale? Y lo más importante quizás para los padres, que es a quien va destinada esta formación, que nos están escuchando en estos momentos, es cómo podemos detectar esa violencia de género en los adolescentes. Cómo podemos saber si nuestra hija está sufriendo, está inmersa en una relación tóxica, como tú decías antes, ¿no? Sí, eso vamos a trabajar los indicadores de si a tu hija que está en una relación le ves este tipo de comportamiento, ¿no? Pues para que se te encienda esa luz de esa alerta de que puede ser que esté en una relación tóxica. Entonces necesitas prestar atención y estar ahí, ¿no? Es muy complicada la intervención, pero teniendo unas pautas muy, muy, muy, muy claras, ¿vale? Tú no puedes impedir ni le puedes prohibir que tenga esa relación, ni la puedas obligar a romperla, ¿no? Porque eso es al revés, perjudica. Es como, pero hay una serie de pautas a seguir que son muy, muy fáciles y son muy importantes, ¿no? Y también al revés, es decir, cuando se van a dar también indicadores para que detecten si su hijo está ejerciendo maltrato. Uh-huh. Si su hijo está en una relación y está ejerciendo esa la dominación, está controlando, ¿vale? Porque también es importante, ¿no? Ellos son los que hacen los agresores, ellos son los que ejercen esa violencia de género, ¿vale? Y también es importante darles una educación y darles una pauta y darles unos referentes diferentes. En el aula nos encontramos, ¿vale?, más chicas cada vez que tienen muy claro que no tienen por qué estar en una situación, en una relación en la que les controle su forma de vestir o sus amistades o su comportamiento. Son los chicos los que no tienen tantos referentes, ¿vale? Y últimamente trabajamos mucho en el aula con los chicos. Les explicamos cuáles son los costes que tiene, ¿vale?, el mantenerse dentro de esa masculinidad tradicional, cuáles son los costes que tiene y cuáles son los beneficios de la igualdad también para los chicos. Es decir, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de feminismo, para los chicos también hay un beneficio. Y eso es lo que le llevamos porque tienen que saberlo, ¿vale? Y, por ejemplo, uno de los costes es el perder a esa chica a la que quieres, ¿no? O sea, te has enamorado de una chica y ten cuidado, porque si vas por ahí en esa relación, puedes perder a esa chica, porque a lo mejor ella tiene muy claro que no quiere estar en esa relación, ¿no? Entonces les hacemos ver eso, es muy importante, ¿no? Y la verdad es que funciona muy bien. Hay muchos chicos que en el aula te preguntan, ah, vale, entonces, si yo veo a mi chica una falda un poco corta, ¿qué es lo que hago? Yo le voy a prohibir que lleve esa falda, pero a mí me siento, yo me siento mal. ¿Cuál es, qué es lo que hago? Entonces trabajamos con los chicos cuáles son las diferentes formas de comportarse, ¿vale? La base está en la comunicación. Es tan fácil como hablar con ella, cuéntale qué es lo que siente, porque lo que siente realmente es miedo, ¿no? ¿Sabes? Pues nada, pues a superar, que lo supere, ¿no? Yo animo a las familias a que acudan, de verdad, a que acudan a la charla, porque le vamos a hablar de realmente de la situación que hay en el aula, ¿no? Que nos hemos encontrado durante todos estos años. Esa es quizá uno de los elementos más importantes, ¿no? E interesante el hecho de que Diferenciado sea la encargada de impartir esta formación a los padres, porque durante muchos años ha venido trabajando con el alumnado ubriqueño y conoce cuál es la realidad, ha diagnosticado ¿no? La realidad de nuestro municipio, de los adolescentes en particular, en cuanto a temas de detención de violencia de género, ¿no? Por cierto, yo imagino que esta información se la vas a dar a los padres esta tarde, pero a grandes rasgos, ¿cuál es esa realidad? ¿Es muy diferente a la que pueda haber en otras localidades dentro de este mismo ámbito o no nos salimos de la misma línea? ¿Estamos con los mismos indicadores? No, o sea, la situación, la juventud no depende tanto de un municipio, ¿verdad? Ahí, cuando entras en un centro, depende dónde está situado ese centro, ¿no? Claro. ¿Cuál es el contexto de la familia? Pero la situación que se da en un instituto de Ubrique puede ser diferente a otro centro dentro de Ubrique, ¿sabes? Igual que pasa en cualquier municipio, que a lo mejor la situación es diferente en instituto, pero en general, ¿vale? En general, la situación nos la encontramos en todos los municipios. Nosotros trabajamos no solamente en la provincia de Cádiz, sino que también trabajamos en la provincia de Sevilla, de Málaga, Córdoba, Jaén, incluso hemos estado impartiendo talleres en Alicante y la situación es la misma. O sea, las mismas preguntas, las mismas cuestiones, las mismas situaciones y la raíz está en que tienen los mismos referentes, o sea, los mismos programas de televisión y los mismos videojuegos y tienen los mismos referentes, ¿vale? O sea, la socialización que tienen, esa socialización a través de los medios de comunicación, que es la más fuerte, pues es la misma. Claro. Y luego un aspecto que señalabas antes, que también me ha llamado la atención y que imagino que es fruto de ese trabajo que habéis realizado, ¿no?, en los centros educativos de la localidad, el hecho de que, bueno, pues cada vez más las chicas, las adolescentes, tienen claro lo que está bien y lo que está mal en una relación, ¿no?, con otra persona. Y hay que trabajar más entonces ahora en los chicos, porque las chicas sí que tienen ya asumido lo que no van a tolerar, ¿no? Sí, sí. Las chicas tienen muchos referentes, ¿vale? Fíjate que en el 8 de marzo de 2018, ese 8 de marzo fue muy impactante, ¿vale? Fue muy reivindicativo. Y después de ese 8 de marzo, cuando entrábamos en el aula, las chicas se sabían todos los datos, desde las brechas salariales, las brechas, todo. Y hubo, realmente tienen muchos referentes, ven a muchas mujeres, muchas feministas y tienen claras muchas ideas. Nos hemos encontrado a veces a chicas después en algún centro comercial o algo que se han acercado, ¿no? A lo mejor la monitora, ¿no? Se han encontrado y se han acercado a ella y han dicho, gracias a tu taller he salido de una relación en la que yo pensaba que lo que había era amor y lo que había era control. Claro. ¿Vale? Otra vez he vuelto a ser yo, otra vez he vuelto a vestir como me gustaba. Entonces realmente vemos los resultados. Hemos visto los resultados y las chicas sí, pero los chicos que no tienen referentes, los chicos siguen siendo viendo a su alrededor pues la misma masculinidad tradicional, ¿no? Y la misma situación, no ven un movimiento de hombres que reivindique pues otro tipo de relación, y entonces tenemos que hacer más hincapié en ello. Para nosotros es muy importante en Diferenciado la intervención con los jóvenes, con los jóvenes, y estoy hablando de los chicos, ¿vale? Masculinos, porque es muy importante que no se sientan atacados en el aula, que se sientan incluidos dentro del taller y que de verdad entiendan que para ellas es un coste el estar, claro, el relacionarse de esa manera, el no poder hablar de sus sentimientos, el no poder llorar, el no poder, no sé, que vean ese coste y que vean, uh-huh, los beneficios, para nosotros es muy, muy importante. Pues ese sería el enfoque de la charla, la formación que se va a impartir esta tarde en torno a la prevención y detención de la violencia de género en adolescentes. Los contenidos son varios, se van a abordar distintas cuestiones, por ejemplo, se van a hablar de esos indicadores, como decíamos antes, de violencia de género, los micromachismos. Vamos a hablar además también, o se va a hablar también de las nuevas relaciones intergénero basadas en la equidad. No sé yo si al mismo tiempo pues vais a destacar otras cuestiones dentro de este mismo marco, pero orientadas en el ámbito, pues, por ejemplo, de la diversidad, ¿no? Hablas de la diversidad. Sí, exactamente. Para nosotros, cuando hablamos aquí en la charla de las nuevas relaciones intergénero basadas en la equidad, nos referimos a una relación en la que no haya un dominio y no haya un control, ¿vale? De darles otras formas de relacionarse. Porque cuando has visto los contenidos, sí, hablamos de, dentro de la violencia de género, hablamos de los micromachismos, ¿vale? Y esos micromachismos son aprendidos. Es decir, hay muchos chicos que se comportan dentro de una relación de una determinada manera porque entienden qué es lo que tienen que hacer eso. Y es lo que piensan que ella espera, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo de que cuando entra en una discoteca, si su novia va con una falda corta, un escotazo, va fantástica, va guapísima, y un chico la mira o le dice algunas palabras, que es lo que hace él, y todos te dicen que ellos se van para el tío y le da, ¿no? ¿No? Se enfrentan a él, porque es lo que ella espera, solamente lo hacen por eso. Entonces cuando les dice, bueno, ella puede defenderse sola, ella puede actuar sola, tú relájate, porque si no, la próxima vez cuando vayas allá a la discoteca, él le va a controlar la falda, el escote y todo, ¿vale? Entonces lo que les hacemos es darles otra manera de relacionarse, en la que las chicas le cuentan a los chicos, mira, yo no espero de ti esto, ¿vale? Para eliminar esos micromachismos de la relación y que dejen de actuar de esa forma porque piensan que es lo que ellas esperan. Es un poco así, parece un poco complicado, pero es muy fácil, lo ven muy fácilmente, ¿vale? De todas formas, también sí que en este seminario no vamos a hablar de otras formas de relación, o sea, no vamos a hablar de la diversidad LGTBI. Tenemos otro tipo de formación, esa formación también la hacemos, y la hemos hecho también allí en Ubrique a través del Instituto Andaluz de la Juventud, con talleres del Código Joven, donde sí que hablamos de la realidad LGTBI, ¿vale? Porque también ese es otro problema, que además ha habido casi en algún centro educativo de Ubrique de homofobia, ¿vale? Pero en esta charla no vamos a trabajar este tema. Bueno, pues charla, coloquio sobre recursos y herramientas prácticas para la prevención y detección de la violencia de género en adolescentes. Esa es la temática que se va a plantear, como decíamos, esta tarde. Y decíamos antes que están invitados a participar pues todos los integrantes de las AMPA, de los centros educativos de nuestra localidad. Imagino que cualquier persona también, padre o madre, que esté interesado. Sí. Y que tenga capacidad. Madre, abuela, porque ahora bueno, las familias son muy extensas, ¿no? Y bueno, está abierta a toda la población en general, porque yo creo que cualquier persona que tiene en su entorno, pues jóvenes, ¿no? Que a lo mejor, bueno, no están ya en el instituto, ya han pasado, o están en sexto de primaria y van a pasar al instituto. Entonces está abierta a toda la población. Y realmente va a ser muy práctica, ¿no? Y van a poder participar y preguntar a dudas y todo. Y poner ejemplo, yo animo a que realmente que vayan. Poner ejemplo, casos concretos, ¿no? Que eso siempre, bueno, sí, puede también influir a la hora de participar o no, sobre todo, bueno, pues para situaciones que quieran demandar una mayor información, pues ahí queda, ¿no?, también esa participación en este encuentro formativo que, como decíamos, tendrá lugar hoy a partir de las 6 en el Salón de Acto del IE Los Remedios, una iniciativa que va a correr a cargo, como decíamos, de la consultora Diferenciado. Milagro Moreno es la directora gerente de Diferenciado. Le agradecemos el que nos haya informado de esta iniciativa y el que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Breque. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la difusión y a la concejalía por seguir trabajando en este tema, que para la concejala, para Magdalena Burdallo, uh-huh, es muy importante. Tiene muy muy muy claro que es una línea en la que no hay que dejar, ¿vale? Uh-huh. Ella tiene muy claro que todo, que esa formación con adolescentes hay que hacerla, uh-huh, todos los años. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rocío. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Venga, hasta luego.